Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Esta Noche. Tan lejos del arco iris, dribleando charcos de vino. Directamente desde los estudios México del Camino FM. Abrimos una nueva ventana, puerta, piso, techo de comunicación para poner a la palabra en el eje del interés y en el centro de la atención durante estos 56 minutos. Esta noche. En el programa de hoy, y como ya es habitual, una colección muy rica y sobre todo muy diversa de materiales, de poesía, de cuentos, de exposiciones en convenciones de la palabra, en proyectos culturales, en programas de otras radios también, de... Estoy repasando la lista que, como ustedes siempre saben, es muy extensa. También hay vivencias de Trinidad, de nuestra ciudad, de hace muchos años. Bueno, todos materiales que ustedes con mucha amabilidad nos han acercado por el 099-644-233, que mucho agradecemos y que, bueno, de muchas maneras nos hace sentir que esta realmente es una experiencia de comunicación total, ¿verdad? Donde los contenidos y la forma también la vamos construyendo juntos, lo cual, por supuesto, que es una alegría. Volver a poner sobre la mesa que esta noche es una experiencia cultural que surge del acuerdo entre Ecos Regionales, en su suplemento Ecos Literarios, que acá estoy mirando, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto, la 94.3 El Camino FM. Bueno, ya iremos conversando más durante el programa, pero es el momento donde la palabra ping se coloca sobre el escenario y una vez más, y ya van, y ya es una muy buena costumbre, nuestra amiga Lucía abre el programa. Por lo tanto, adelante Lucía. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía. Haces lo que te pido. Haces lo que te pido. Me enamoras y te vas. Yo sigo aquí esperándote un día más, pero estoy envuelta en mis desvelos y no estás en ellos. Haces lo que te pido, te vas. Tal vez sin siquiera quererlo, pero ya no estás. Sigo aquí pretendiendo que vuelvas, que esta vez no me hagas caso, que pienses por ti mismo. Pero ya no hay nadie más. Te has ido porque te lo pedí, esa es la verdad. Ahora pretendo reconstruir un amor de celofán que se romperá con el viento cuando empiece a soplar. Otra vez aquí sentada deberé comprender la soledad, esa amiga entrañable que se fue para regresar. Oyentes de El Camino 94.3 FM Trinidad Departamento de Flores, quienes habla Hugo Varela Brón, con un gran gusto está nuevamente en el espacio esta noche del profesor Eduardo Curto, donde la cultura departamental sigue vigente. En el día de hoy vamos a recordar un fenómeno humilde, trabajador, esforzado, pero muy característico de la identidad departamental de las décadas y siglos atrás. Estamos hablando nada más ni nada menos que el carro de Lo Estefan. Corrían los años de las décadas ya predictadura, y en el departamento de Flores aún no existían los supermercados, esos que prácticamente copan y no dejan trabajar a los almaceneros de barrio. Pero sí había dos grandes casas, una de las cuales aún existe, que eran Casa Estefan, Casa López y compañía, y también estaba Casa Valetti. Casa Estefan, ubicada en su lugar de origen, no tenía tampoco entonces sucursales, poseía un carro de cuatro ruedas, con un par de caballos, los cuales recorrían todos los barrios con los pedidos en el departamento de Flores, fundamentalmente en las zonas urbanas y suburbanas de Trinidad. El encargado de conducir el carro, bigotes espesos, gorra negra y una campera que decía Casa Estefan en la parte de atrás. En determinado momento, el señor caballero, conductor del carro por años, sin darse cuenta, extravió en el repecho de Inés Durán la cartera en la cual estaba toda la recaudación, porque él tenía una costumbre, quizás no buena, de colgar la cartera en la parte de atrás del carro. Que en estos momentos pensar eso es insólito, pero así sucedió. Entonces, al llegar a Casa Estefan y rendir cuentas, caballero se percató de que no estaba la cartera, que quizás a través de un pozo de alguna cuneta, saltó el carro y la cartera con toda la recaudación del recorrido, que era por los barrios La Pedrera, Cuartel, Monzón, todo lo que es aquella zona de General Flores, y después de tarde hacía otro recorrido más por previo descanso. Pero tuvo la gran suerte de que un gurí de barrio pasaba en bicicleta y vio la cartera tirada en la calle, allí en Inés Durán e Independencia. Y vio el carro que doblaba. Quiere decir que el niño se percató de que era justamente el carro. La velocidad del carro impidió también, y ante una pequeña duda que tuvo el chiquilín, que le entregara directamente. Sin pensar un momento, fue a su casa, consultó a su familia y le dijo y le contó la peripecia a sus padres, quienes dijeron: vaya directamente a casa Estefan y entregue esa cartera. No había llegado, caballero, más o menos a los 10 o 15 minutos, llegó el niño con la cartera a casa Estefan, es decir, esta fue la que usted creo extravió cerca de nuestra casa y acá venimos a entregarla. Este gesto salió publicado en el entonces periódico La Idea Nueva, en donde todavía se percibe aquel hecho que permitió al compañero trabajador caballero mantener su fidelidad y su credibilidad hacia la casa Estefan. Así es que creemos importante reconocer en esta breve reseña y anécdota de aquellos hechos donde también había gurises en los barrios de Trinidad, con solidaridad, responsabilidad y vergüenza. Estamos en el aire entonces con el denominado El hecho del carro Estefan. Singular, simbólico, emblemático de a lo largo y ancho de la ciudad de Trinidad, tanto en las décadas finales de los años 50 como en toda la década del 60. Hugo Varela Brom, para esta noche, profesor Eduardo Curto, emisora El Camino 94.3, el abrazo a nuestra querida Trinidad de los Porongos. Volveremos nuevamente el miércoles próximo con una nueva estampa de mi ciudad. Muy buenas noches y muchas gracias. Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados. 20. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. 21. He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá. 22. Ellos eran sus amigos y su madre se equivocaba, no eran malos amigos. Tal vez, pensó, no existen los buenos y los malos amigos. Tal vez solo hay amigos, gente que nos apoya cuando sufrimos y que nos ayuda a no sentirnos tan solos. Tal vez siempre vale la pena sentir miedo por ellos y esperanzas y vivir por ellos. Tal vez también valga la pena morir por ellos, si así debe ser. No hay buenos amigos ni malos amigos, solo personas con las que uno quiere estar, necesita estar, gente que ha construido su casa en nuestro corazón. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué gusto recibirles, qué gusto escucharles. Yo les decía de lo rico y de lo variado de la propuesta. Bueno, y este primer bloque es claramente una muestra de ello. Comenzó Lucía, siguió Hugo Varela Brown, un amigo de la casa. Realmente siempre es muy enriquecedor escucharlo. Y en este caso, bueno, trayendo esas estampas de mi ciudad, como le llama él, a sus historias de nuestra ciudad de Trinidad, del departamento de Flores. Luego estuvo Alejandra Pizarnik con su poema 19-20-21, Gotitas de Maravilla, ¿no? Y luego, bueno, le damos la bienvenida a Luciana Urbelt, la profesora Luciana Urbelt. Ella lleva, entre otras iniciativas, un proyecto que se llama Lo leí y pensé en vos. Tiene que ver con un grupo de WhatsApp, tiene que ver también con la palabra, con la lectura, con la palabra escrita, con la palabra dicha. Y bueno, ella continuamente invita a integrarse, así que si desde este espacio podemos hacer un puente de comunicación y que estemos también reunidos en ese otro ámbito, Lo leí y pensé en vos, mucho mejor. Así que, profesora, bienvenida, un gusto recibirla. Avanzamos y de profesores nos vamos a un congreso, en este caso un congreso de la palabra, donde Fontana Rosa tiene una participación realmente estelar. No quiero dejar pasar la oportunidad de volver a insistirles que los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía, de ecos regionales, están abiertos, están esperando su obra. El plazo para la entrega vence el 15 de agosto. A partir de allí, bueno, será tarea de los jurados. Pero bueno, para que se puedan presentar, las bases son muy sencillas y básicamente tiene que ver con que el concurso de poesía es local y el concurso de cuentos cortos es para habitantes del país todo. Así que bueno, siéntanse invitados y les dejo acá con una joyita que tiene que ver con las malas palabras. Adelante. Lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización. Que aparte, ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. Algo tendrá que ver, algo tendrá que ver el tema de las malas palabras, por ejemplo, con lo que decía el amigo escribano

y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Gracias. Prefería la poesía por lo de bonito. Y se la voy a repetir porque a lo mejor por no o por querer buscar los hilos de las marionetas no la escucharon. Y es muy bella, nos va a pasar ahora cuando nos separemos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Hasta nunca, ojalá no. Televidencia y presentes, ojalá nunca. Nunca ocurra eso. Pero decía así Lipo, fíjese. Terminada la noche o terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Creo que no me olvido de nada, señores. Le voy a contar le voy a leer un cuento, cosa que casi nunca hago, pero esto es a pedido, accediendo a gentiles pedidos, que no viene a cuento citar. Hubo en el reino de los andaluces una ciudad en que residieron sus reyes y que tenía por nombre Lebetit o Ceuta o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad, cuya puerta de dos batientes no era para entrar ni aún para salir, sino para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro rey heredaba el trono altísimo, este añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron 24 las cerraduras, una por cada rey. Entonces sucedió que un hombre malvado, que no era de la casa real, se adueñó del poder y en lugar de añadir una cerradura, quiso que las 24 anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El visir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar 24, pero él repetía con astucia maravillosa: yo quiero examinar el contenido de este castillo. Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían acumular, en rebaños, en ídolos cristianos, en plata y oro, pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha, que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en madera, sobre sus rápidos camellos y potros, con turbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanjes suspendidos en talabartes, y la derecha lanza en la diestra. Todas esas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso, y un ciego las podía reconocer mediante el solo tacto, y las partes delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían, como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras, y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado, que era el poniente, y no se oía ni una voz, ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque serena las tempestades, mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería y los malos espíritus, decide favorablemente un litigio y es de gran socorro en los partos. En la tercera habitación hallaron dos libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales, de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y contravenenos. Otro era blanco y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta habitación encontraron un mapamundi, donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía la cara de sus padres y sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirán la trompeta. La sexta pieza estaba llena de elixir, del que bastaba un solo trago para cambiar 3.000 onzas de plata en 3.000 onzas de oro. La séptima les pareció vacía y era tan larga que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. El rey la examinó y la entendió. Decía esto: si alguna mano abre la puerta de este castillo, los guerreros de carne, que se parecen a los guerreros de metal de la entrada, se adueñarán de este reino. Estas cosas acontecieron en el año 89 de la égida. Antes de que tocara a su fin, Tarik se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey, y vendió a sus mujeres y a sus hijos, y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía, con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre la sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Tarik, hijo de Zaid, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Esta no es otra que la noche 272 de las Mil y Una Noches, y que cuenta la verdadera razón de la conquista de Andalucía por los árabes. Me pareció un lindo cuento. Muy lindo. Y algunos amigos me han pedido que lo leyera. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué buen bloque hemos armado, ¿verdad? Porque tras un monólogo ya icónico, ya de referencia de Fontana Rosa, llegó René Lavand, ¿se acuerdan? Aquel ilusionista argentino que hacía trucos de magia mientras iba relatando historias y cuentos, montando un espectáculo maravilloso, porque de alguna manera exigía estar atento a una historia por un lado y a otra historia que era la prestidigitación por el otro. Bueno, y luego esto de las Mil y Una Noches en la voz de Dolina. Bueno, y acercándonos al final del programa del día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a Julio Cortázar. Pero atentos, atentas, porque se va a presentar Rayuela con dos interpretaciones bien distintas y donde una vez más el arte y la creatividad hacen de las suyas, regalándonos una obra fenomenal. Por lo tanto, llega Julio Cortázar y luego Julio Cortázar. Su interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta, Klee o Miró. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Noguet, melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy and Bess con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidé se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Réaumur, llovía, y empezábamos a desearnos. Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo, y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadour, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba. Me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamadour y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berthe Trepas y el hambre a veces y el viejo Truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo o por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado.

columna en el agua. Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, excelente. Claro, qué bien. Y bueno, en el final, y ya seguramente nos vamos a pasar del tiempo establecido. Les cuento todo lo que ha pasado hoy, pero también les recuerdo que están los concursos de cuentos cortos y de poesía abierto, que tienen plazo hasta el 15 de agosto, que es una buena oportunidad para poner obras sobre la mesa y poder compartirla y dar la luz. Y qué bueno, y que si desde este lugar podemos colaborar para que esto así sea, fenomenal. También decirles que para participar, para integrar obra a este espacio, simplemente alcanza con cruzarnos por la calle o escribirnos al 099-644-233 y a partir de ahí seguro vamos a encontrar la manera de darle vida a esas iniciativas. Decirles que también está este espacio de Lo Leí y Pensé en Vos, que lleva adelante la profesora Luciana Orbelt. Es un buen lugar también para compartir y para estar conectados. Y bueno, hay muchas actividades culturales que hay que inventarnos en muchos casos y participar en otros, y Audeflo está con esas iniciativas, ¿no? Así que acérquense a los Artistas Unidos de Flores. Entre todos y todas formamos ese colectivo y le damos vida y contenidos. Nos vamos, pero antes vamos a repasar la ficha del día de hoy. Abrió el programa Lucía con su poema Haces lo que te pido. Luego estuvo Hugo Varela Brown con sus estampas de Mi Ciudad, como le llama, El carro de Lo Estefan. Luego estuvo Alejandra Pizarnik en la voz de Mariana, pero la obra es de Alejandra Pizarnik, leyéndonos de Árbol de Diana el poema 19, 20 y 21. Miren, lo vamos dosificando porque es muy intenso el trabajo de la poeta. Luego estuvo Luciana Orbelt con un fragmento de Stephen King acerca de la amistad. Luego estuvo Fontana Rosa en el Congreso de la Palabra, justamente hablando de las malas palabras. Estuvo René Lavand con su cuento, fragmento, relato, Siempre somos tres. Luego estuvo Alejandro Dolina con un cuento de las mil y una noches, particularmente la noche 272, que hizo referencia, bueno, a una explicación de por qué los árabes llegan a Andalucía. Y bueno, cerró el programa de hoy Julio Cortázar con un fragmento de Rayuela y luego con una obra que se basó en Rayuela, pero que lo llevó adelante Gotan Project. Hasta aquí el Esta Noche de Esta Noche. Ha sido un tremendo gusto haber editado los materiales que ustedes han enviado, sigan enviando. Es la manera de que este proyecto de comunicación sea bien, bien, bien horizontal. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau.